Radio Cadena Enciso y la Universidad Autónoma de Baja California tienen el agrado de llevar a ustedes el programa radiofónico La Universidad en la Comunidad, un esfuerzo de vinculación entre la sociedad y tu universidad para llevar ciencia y tecnología, información, conocimiento y el quehacer universitario, medio ambiente, salud, economía y más en la Universidad en la Comunidad, con la participación de destacados maestros universitarios, investigadores, egresados, estudiantes y colaboradores. La Universidad en la Comunidad. Escúchelo los miércoles a las 14 horas en el 1590 AM de Radio Bahía y por el 95.5 FM de Radio Universidad, tu señal cultural. Bienvenidos. Bienvenidos. No, pues damos inicio previamente también saludando a los radioescuchas de los sistemas universitarios de radio en la ciudad de Tijuana, Mexicali y Ensenada de la UABC. Y el día de hoy pues tenemos dos invitados. En primera instancia nos acompaña el maestro en ciencias Luis Leoncio Ramírez de Armas, quien viene de la Escuela de Deportes a pues platicarnos un poco sobre un trabajo que están realizando denominado Adaptación Cardiovascular al Esfuerzo y Capacidad de Recuperación Cardíaca de la Comunidad Estudiantil de la UABC Campus Ensenada. Bastante largo el título, maestro, pero sí, bueno. Interesante el trabajo que está realizando porque está enfocado pues a los estudiantes. Maestro, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y pues bueno, platíquenos un poco sobre este trabajo. Bueno, primero gracias a ustedes y a todo el que nos da la posibilidad de expresarlos por esta vía. Pues ya desde hace algún tiempo en la Escuela de Deportes del Campus Ensenada de la UABC ha estado preocupada precisamente por la condición física de nuestro estudiantado universitario, y en esta dirección nos pusimos a analizar la posibilidad de comenzar a hacer un estudio de esas condiciones físicas y de manera tal que pudiera darnos una visión general, amplia, de cómo está nuestro estudiantado en las diferentes facultades y de una manera además más, un poco llamarlo económica, ¿no? Buscar test que no fueran tan complejos y que realmente de la misma manera nos diera una información importante para posteriormente realizar investigaciones más profundas. En este sentido, pues nos dimos a la tarea de buscar los test más adecuados y decidimos establecer un test denominado test de Ruffier, que es con el cual hemos comenzado esta investigación y que precisamente la información que nos brinda es la adaptación cardiovascular al esfuerzo de las personas que se someten a este test y su capacidad de recuperación. Digo esto, yo soy el coordinador de este proyecto, pero conmigo también laboran un grupo de compañeros de la Escuela de Deportes de la UABC, comenzando por su subdirector, Verosía Vargas, Juan Antonio González, Arturo Chiñas, Esteban Hernández, que colaboran con nosotros en la realización de este proyecto. Maestro, ¿de dónde se origina el tema? ¿Cómo surge la idea de decir, este es el tema que nos interesa abordar? Precisamente, el trabajo sistemático de nuestros estudiantes en la actividad física y con algunas pruebas, las pruebas de eficiencia que se han ido haciendo en la escuela, igual con un carácter de sistema, pues nos empezaron a dar informaciones diferentes en cuanto a la condición. Y pensábamos que no solamente esto pudiera ser en el campo de nuestra escuela, sino que también esto se pudiera traspolar al resto de las facultades, que si esta información nos la daba la escuela, o sea, el estado físico de nuestros estudiantes, ¿cuál sería el estado físico del resto de las masas estudiantiles? Esto puede aportar muchos elementos importantes con esta prueba sencilla. Primero, ver en qué condiciones entran, ¿no?, a la escuela los estudiantes, incluso entra en primer semestre. Ahora hicimos una prueba recién a la Escuela de Deporte en primer semestre y de la misma manera vamos a continuar haciéndosela a la Facultad de Medicina, que fue un poco el conejillo de India. Hace unos días comenzaba con su director y le explicaba, el cual estaba muy satisfecho de este trabajo, y le explicaba cómo nosotros queremos ir instrumentando elementos que puedan fortalecer la condición física de este estudiantado a partir de programas específicos que se puedan crear por parte de nuestra escuela y con el apoyo de nuestros maestros, de nuestros profesionales de la Escuela de Educación Física. Entonces, de momento están llevando a cabo este estudio en dos áreas, en el área de Ciencias de la Salud, en los estudiantes de Ciencias de la Salud y en los estudiantes de Deportes. Exactamente, en estos momentos estamos llevándola a cabo. Ya los concluimos en esta primera etapa con la escuela de, con la Facultad de Ciencias Médicas, y estamos comenzando a hacerlo ya con profundidad en toda la escuela de deporte. Y bueno, ahí haremos posteriormente valoraciones en cuanto a esto que hablaba, en cuanto a, su, a la condición física específica de cada uno, ya que las profesiones tienen condiciones diferentes de acción. Entonces la intención de nosotros con relación a esto es poder elaborar, un poco personalizar el trabajo físico de acuerdo también a las características de la profesión. Hay muchas profesiones que requieren estar sentados mucho tiempo. Nosotros un poco, si tenemos dentro de nuestra alta casa de estudio la manera, la forma de poder prevenir que se pudieran suceder enfermedades próximas, profesionales o propias de la actividad, pues sería algo, me parece, un granito de arena en función de la salud de toda la población universitaria, porque queremos inicialmente iniciar con la con los estudiantes, que es bastante, el 25% del estudiantado, sé que es una tarea ardua y que nos va a llevar tiempo, pero estamos decididos a hacerla. Pero de la misma manera habíamos comentado incluso con algunos compañeros que se habían motivado en este sentido de hacerla, que porque los académicos no la hacíamos también, que somos los que estamos frente a nuestros alumnos, y de igual manera porque no el resto del, del personal que labora administrativos que requiere también una preparación, de una buena salud para poder trabajar en la gestión. O sea, estos son los elementos que pienso que con pocos elementos, valga la redundancia, podemos llegar a algunas conclusiones importantes de conservación de la salud de nuestra población universitaria en general. Y es un tema bastante pertinente, maestro, porque finalmente en todo lo que es el en todo México, pues tenemos un problema muy serio con la cuestión de la obesidad, ¿no? Que es una de las causas el no hacer el ejercicio adecuado o no llevar un régimen alimenticio adecuado. Entonces, el poder identificar aquí más o menos cómo se comportan las distintas poblaciones, pues puede servir mucho para incluso irlo llevando poco a poco más allá, ¿no? Fuera de las puertas universitarias y llevarlo hacia las oficinas administrativas en gobierno, por ejemplo, el rendimiento del personal, si está muy cansado, con mucho sueño. A veces vamos a las oficinas y vemos que las secretarias tienen su cajón y aparte de los sellos, tienen ahí sus bolsas de tostitos y churritos, ¿no? Realmente es así. Usted, por ejemplo, maestro, usted es originario de Cuba, ¿no? Yo soy cubano. Y en Cuba tienen una forma de alimentarse muy distinta, que de hecho ha salido en noticias a nivel internacional, el buen estado de salud que tiene la población cubana por su forma de alimentarse, ¿no? Y comparada con la mexicana, pues es muy distinto. ¿Qué nos puede platicar Yo sobre eso? Yo creo que esto radica también en elementos de índole cultural también. Nuestra cultura, nuestros países son hermanos, pueblos unidos de mucho tiempo, sin embargo, la alimentación difiere, ¿no? Nosotros comemos más arroz con frijoles unidos, acá el frijol lo comemos aplastado, ¿no? De otra manera, somos muy adeptos al pan, acá lo hacemos a la tortilla. O sea, la alimentación un poco difiere en algunas cuestiones que pueden generar también un poquitico más del aumento de peso o de ingestión de calorías por encima que las necesarias, las reales necesarias que tenemos que tener para vivir, ¿no? Y bueno, el sistema, hay un sistema de control en general allá que es muy importante, se viene haciendo a partir precisamente de investigaciones que han generado la posibilidad de poder que el nivel alimentario tenga una dirección en función de que tampoco existan personas con sobrepeso. La población nuestra acá interna de Ensenada, yo me alarmaba, ¿no? En el sentido de que esta población es una población grande, corpulenta, de personas generalmente con buena estructura física, pero igual sí hemos notado que existe un sobrepeso un poco en esta población. Del maestro en ciencias Luis Leoncio Ramírez de Armas, quien es académico investigador de la Escuela de Deportes de la UABC, allá en la Unidad Valle Dorado. Platicándonos sobre el trabajo este que, bueno, yo lo veo como dividido en dos partes, lo que dice adaptación cardiovascular al esfuerzo y capacidad de recuperación cardíaca de la comunidad estudiantil de la UABC. Maestro, explíquenos un poco más a detalle de cómo funciona este trabajo y cuáles son las tareas, cómo lo van realizando. Bueno, primero que todo quería hablarles de que este trabajo no solamente lo realizamos, yo soy el coordinador general del trabajo y conmigo trabajan 5 estudiantes que han estado preparándose sistemáticamente para poder llevar a cabo la prueba o el test en todas las poblaciones que hemos medido. Nuestra intención no solamente es conocer el estado de salud de nuestro estudiantado, de nuestra población, sino también un poco preparar a nuestro estudiantado, a este grupo o a otros que se creen, en función de ir resolviendo esta problemática de salud, que se vinculen también al proceso de investigación, que aprendan a aplicar estos test y los puedan después generalizar en todo, como hablábamos, en todo el estado, en Mexicali, en Tijuana, hacer grupos de investigación que sí le den continuidad, que es muy importante darle continuidad a lo que se hace, porque no hacemos nada con hacer mediciones ahorita y que dentro de un año, bueno, pues no sabemos en qué condiciones están. Debemos darle seguimiento al estudiantado desde que inicia hasta que termina. Por eso es la propuesta de ejecución de programas y programas especiales que puedan responder a las características propias de las profesiones. Los pasos precisamente que se dan en este sentido es, o sea, para la ejecución de esta prueba, repetía que una de las cuestiones que tomamos en cuenta es la talla, el peso, la edad y el sexo. Son los indicadores o las variables que estamos midiendo en estos momentos. Hay muchas aristas que ya se van a desprender de ellas, ya las hemos visto, las tenemos ahí para darle un seguimiento y empezar a profundizar más. Muchas aristas van a desprenderse de acá y precisamente estamos preparando al estudiantado para que vaya evaluando. Uno de los elementos interesantes desde el punto de vista académico que hemos podido lograr es que los propios estudiantes en sus reflexiones con los resultados de las muestras nos han empezado a mover la idea de variables, que las conocemos nosotros como profesionales, pero que es necesario que ellos la despierten, la reflexionen, y ya ellos mismos han estado incluyendo y proponiendo hacer variables, a medir otras nuevas que se desprenden de esta investigación. Es muy, muy interesante. Y los resultados van a ser pues bastante distintos, porque si estamos hablando de la escuela de deportes, pues muchos entran a practicar el deporte, no solo a enseñar, a tener conocimiento de nuevas técnicas, etcétera, sino que lo practican también el deporte. Y cuando ingresen y tengan ciertas características físicas y cardiovasculares, como viene aquí la adaptación cardiovascular, cuando egresen de la carrera también les va a dar un dato muy importante. Claro, por supuesto, va a tener una información mayor incluso de cómo están, cómo ellos han transitado en todo este periodo de trabajo, y a nosotros nos va a dar la posibilidad de medir cómo han estado nuestros programas, si los contenidos de nuestros programas han respondido precisamente a las necesidades de trabajo de los estudiantes y las necesidades de preparación física de los estudiantes. Esto es una retroalimentación a nuestros programas también, a irlos mejorando, a ir resolviendo los contenidos, porque tú haces un trabajo de fuerza en un momento dado o mides una condición en un momento dado y te da un nivel. Sin embargo, cuando tú ejecutas, trabajas sistemáticamente, te preparas, al cabo de un tiempo, esa condición se supera. Tu condición de mejoría está por encima de la primaria, esa que tuviste en la medición. Y eso también nos da la manera de seguir mejorando, porque ya tenemos que utilizar otros parámetros. Bien, ahorita que menciona lo de parámetros, comentaba hace unos momentos el tipo de test que decidieron, el tipo de evaluación que decidieron aplicar a los estudiantes, que se denominaba Ruffel. Ruffier. Ya estaba pensando en los rufles, ¿no? Ruffier, ¿en qué consiste este tipo de test? Este test consiste en la realización de 30 sentadillas en 45 segundos, uh-huh, donde tiene algunas exigencias. Primero, la flexión que hacemos, la sentadilla debe estar los muslos paralelos al piso, una de las exigencias. Los pies deben estar al ancho de los hombros, fundamentalmente eso, los pies al ancho de los hombros, y la flexión que llegue a estar paralelo los muslos con el piso. Son 30, ejecutar 30 a un ritmo determinado, de manera tal que podamos concluir las 30 en los 45 segundos. Nosotros en esta prueba, en todos los la información que primero buscamos, ¿no?, recopilamos alrededor de ella en los lugares donde se ha realizado, no incorpora un elemento nuevo que sí incorporamos nosotros, que es un metrónomo. Nosotros incorporamos al metrónomo después de estudiar, acercarnos lo más posible a la realidad en cuanto a la ejecución, y el metrónomo nos marca exactamente el inicio y el final de la prueba. De la misma manera, hay una variable que detectamos con el metrónomo, es la capacidad de ritmo de la persona que lo ejecuta. Cómo responden al beep, al sonido, cuando hay que bajar en cada uno de los sonidos que hay que bajar. descender en la sentadilla, cómo responde cada una de las personas. Si es rítmica, si mantiene el ritmo, eso es un elemento que tomamos en cuenta para conocer también el estado de la persona. Cuando esto concluye, esto está precedido de un pulso en reposo. Posteriormente, al terminar exactamente, inmediatamente terminar la actividad, se vuelve a tomar otro pulso. Y al minuto de haber concluido la actividad, se toma otro pulso. O sea, esto nos permite conocer el estado en reposo, la incidencia que tuvo el trabajo físico en la persona, o sea, su capacidad de resistir al esfuerzo, y posteriormente la recuperación. ¿Cómo se recuperó después de esa actividad física? Posteriormente, este resultado se lleva a una tabla, perdón, se lleva a una fórmula, se aplica una fórmula para procesar este resultado, y posteriormente se evalúa en una tabla y nos dice en qué lugar está ubicada esa persona después de su recuperación. Es sencilla, pero realmente es efectiva y nos da una primera información de en qué condiciones está el individuo. Lo llevamos, estábamos viendo las tendencias hacia una de las cosas que me dimos que era muy interesante, eran las tendencias. Ya en esa prueba lo habíamos hecho hace algunos años en otras instituciones, y realmente las tendencias da que generalmente el primero y el segundo semestre de la carrera presenta una tendencia a regular e insuficiente en cuanto a condición física se refiere. O sea, cuando entran a recinto universitario, presentan esa condición. Es interesante porque no es aquí solo, se ha dado en varios lugares, lo que nos dice que debemos tomar esa población, crear un programa o programas que garantice que esa población se va a mantener durante los 5 años de nuestra carrera, porque son 5 años estudiando, 5 años en las aulas, 5 años sometidos a un trabajo intelectual fuerte, que de la única, a nuestro juicio, quizás sea porque lo vemos desde el punto de vista sectario de nuestra población, pero nosotros consideramos que de la mejor manera que intelectual puede estar preparado intelectualmente es uno haciendo actividad física, porque nos permite estar en plena capacidad sí, y energía para someternos a trabajar horas de lectura, horas de reflexiones, horas de búsqueda. Estamos en condición física de eso. Hemos visto en propios estudiantes que no presentan esa condición, se cansan muy rápido, se duermen, no soportan el rigor del trabajo intelectual y es complicado. Generalmente todos los que están sometidos a carga, que tienen capacidad de trabajo, que es como denominamos nosotros, capacidad de trabajo, pueden asumir una capacidad intelectual mucho mayor. Maestro, y por ejemplo, ahorita que comentaba, cuando recién ingresan a la universidad y que se les hace esta evaluación, pero bueno, eso ya trae todo un antecedente de los muchachos de cómo han ido llevando su cultura física o su rutina diaria, su preparación anterior, desde lo que es preparatoria, secundaria, primaria y jardín de niños, ¿no? Por supuesto. Incluso, por ejemplo, en las primarias, y que yo he escuchado mucho que comentan, que dicen las maestras a los niños que de castigo no les van a dejar que se vayan a hacer esta actividad física, ¿no? Pero pues es parte de la formación. Claro. ¿Y qué tanto afecta o qué tanto se está prestando atención desde su perspectiva personal a la cuestión del deporte en los sectores educativos de niveles medio, superior, básico? Mira, yo, o sea, no soy muy conocedor de toda la estructura. Yo llevo ya un tiempo acá viviendo en Ensenada. Realmente, tengo que ser honesto, no he profundizado en esas cosas, o sea, o en esta cuestión. Pero sí sé que, por la información que te dan los mismos muchachos, que todavía no estamos al nivel que nosotros quisiéramos estar en cuanto a la preparación física, en cuanto a la atención en la escuela. En este sentido, sabemos que las direcciones de educación física del Estado le están prestando mucha atención a resolver estos problemas. Lo sabemos porque lo sabemos por las presentaciones en simposios, los congresos que dan, los intercambios que hemos tenido. Hay una intención y un cuidado en cuanto a resolver esta problemática, pero bueno, es una problemática que no viene de ahorita y no viene de años. De años y multifactorial, digamos, porque multifactorial, por ejemplo las tienditas en las escuelas que venden comida chatarra, por supuesto, ¿no? Los niños pequeñitos en jardín de niños, que ya lo vemos con problemas de obesidad, por supuesto, y en las primarias también los niños, el clásico gordito, ¿no?, que siempre anda ahí, que claro, quiere ir a jugar fútbol y que nadie lo quiere en el equipo, ¿no? Claro. Pero ya ahora tenemos más todavía problemas de obesidad aquí en México. Yo pienso que, como bien tú decías, este es un problema multifactorial y no solamente está que los habitantes o los que rondamos la temática de esta de la actividad física y el deporte en nuestra familia deportiva general de actividad física en el estado como vamos ni en el país se pueda solo resolver el problema. Creo que es un factor, un elemento multifactorial. Hay muchos factores que tienen que incidir para que esto se dé como ese que tú acabas de señalar. Eso que tan importante es que los pequeños o los adolescentes, los niños, practiquen un deporte. Mira, la práctica deportiva en sí, hay muchos trabajos. Precisamente hace unos días yo le proyectaba para reflexión, que lo hago con sistematicidad, para reflexión a nuestro estudiantado, unos videos de la actividad física deportiva, el deporte de nivel, el deporte ya un poco llamado de alto rendimiento. Realmente la necesidad de la actividad física es, pero imperiosa, a partir de que la motricidad, hay una unión entre motricidad y proyección del aula. Por ejemplo, los niños que tienen una tendencia a ser muy motrices, sus mecanismos de comunicación se abren enormemente, cuestión que a veces es al contrario de aquel que no hace nada, que no tiene la posibilidad de tener una motricidad suficiente. No solamente con relación a la comunicación, a las proyecciones del niño en cuanto al habla se refiere, por poner un ejemplo, sino desde el punto de vista de su salud. Nuestro organismo está diseñado para moverse, no está diseñado para quedarse quieto, estático. Nosotros, el ser humano, es dinámico, tiene que proyectarse. Si eso nosotros lo hacemos de una manera consecuente, de acuerdo a las edades y a las necesidades de las edades, con programas específicos para las edades, esto va a tener una repercusión positiva cuando esos muchachos lleguen a la edad de secundaria o primaria, secundaria, y cuando lleguen a la prepa. O sea, sus condiciones y sus capacidades las van a tener desarrolladas por lo menos hasta el nivel necesario de poder hacer, por ejemplo, una lagartija. Cosa tan sencilla, por lo menos lo vemos así nosotros, hacer una lagartija. Pero a lo mejor si medimos un nivel de población y decimos, en este momento vamos a tirarnos, a tendernos al piso todo y vamos a hacer una lagartija bien hecha, posiblemente no sé cuántos las dejen de hacer en cualquier comunidad, porque perdemos la capacidad de fuerza en un sector tan importante como los miembros superiores, que lo estamos usando todos los días para todo, ¿no? Bien, así entonces, es. Hay elementos que son sumamente importantes. ¿Cómo va a ir evolucionando la condición de los muchachos si van disminuyendo sus tallas, sus pesos y obteniendo mayor condición física? ¿Qué sigue, maestro? ¿Cuáles son los siguientes pasos? Bueno, realmente ya está la primera etapa con relación a la Facultad de Ciencias Médicas. Estamos pasando, como había dicho, a la de Deportes y ya estamos en pos de conversar y llevar a cabo una propuesta para la facultad, en coordinación primero, ¿no?, lógicamente, con la dirección de nuestra escuela, con la dirección de la Escuela de Medicina, y llevar a cabo un programa, poder elaborar un programa, una propuesta que le dé atención a esto, a los efectos de beneficiar la condición física de este estudiantado, que ya hemos visto que tiene una condición dada. El otro elemento es darle continuidad a este propio trabajo en el resto de las facultades, porque estamos empezando con este trabajo y ya está dando información. O sea, darle continuidad en el resto de las facultades, crear grupos de investigación dentro de nuestros propios estudiantes para que puedan abordar de manera científica y de manera profesional, profunda, estos elementos. Ellos van a salir a la población, van a salir como profesionales ya de la actividad física y el deporte, y tener todas estas herramientas para en los lugares donde radiquen precisamente poder abordar esos temas que me decías relacionados con las escuelas. Investigar desde la base, investigar en todos los sectores, en todos los niveles, primaria, secundaria, prepa, antes de llegar a la universidad, y que nosotros podamos obtener un producto cuando salgan de la prepa en condiciones y nosotros poder dar a la sociedad un producto terminado, pero terminado de verdad, con una condición física, una condición de salud óptima. ¿Qué se requiere, maestro, para darle continuidad a este trabajo? Bueno, la dedicación de todos nosotros en cuanto a dar sistematicidad al proyecto, a realizar las pruebas como están establecidas en el test. Quizás más adelante requeriremos de algún apoyo en cuanto a podernos movernos de un lugar a otro, porque bueno, ya somos un grupo estamos en pos de tratar de resolver algo que, por ejemplo, la luz de material, que es la báscula para los precios y las tallas que se quieran, pero bueno, ya estamos trabajando con el apoyo. Debo decir que le voy a agradecer a nuestra dirección de la Escuela de Deportes, que desde el primer momento siempre estuvo apoyándonos en esto, a la dirección de la escuela en general, que también nos apoyó siempre con esta idea, nos ha apoyado con esta idea, y bueno, lo que falta es empezar a ejecutar y trabajar lo suficiente para poder tener buenos resultados. Muy interesante el énfasis que hace en integrar a los estudiantes, que hagan suyo el proyecto, ¿no? El proyecto deben hacer suyo los estudiantes, porque de esa manera es que lo estamos formando realmente como futuros profesionales de calidad. Muy bien, pues agradecemos mucho su presencia, maestro. Esperamos pues más adelante tenerlo aquí para conocer los resultados de ese trabajo, y cualquier otra actividad que tengan dentro de la Escuela de Deportes, están cordialmente invitados a este programa. Está usted escuchando La Universidad en la Comunidad. En un momento regresamos. Estás en la sintonía universitaria. Conocimiento, superación y comunicación con tu programa La Universidad en la Comunidad. En el 1590 de Radio Bahía y en el 95.5 de Radio Universidad. Aquí continuamos. Y pues bueno, a continuación vamos a llamar a nuestro siguiente invitado, el maestro, licenciado, doctor, maestro Ángel Mairén, quien nos acompaña de la Universidad Nacional Autónoma de México, y nos viene a anunciar un evento sumamente interesante que se realizará aquí en la ciudad de Ensenada a partir del próximo domingo, denominado el Festival Nacional del Conocimiento, Encuentros de Ciencias, Artes y Humanidades. Maestro, pues muchas gracias por su presencia y pues los micrófonos son suyos. Muchas gracias, Ricardo. Un saludo a tu auditorio y por el espacio que nos están ofreciendo para venir a informarles de estas actividades que vamos a tener aquí en Ensenada en el marco del Año Internacional de la Astronomía que estamos celebrando, y también algo muy importante, el 30 aniversario del telescopio 2 metros del Observatorio Astronómico Nacional, que dicho sea de paso, ese telescopio se construyó para Ensenada. El observatorio tiene muchos años, lo tuvimos en el castillo de Chapultepec, se tuvo después en Tacubaya, en el observatorio, después se vino para acá, para Ensenada, y aquí estamos celebrando estos 30 años. Y bueno, lo quisimos hacer con un evento de los que se planeó con el doctor José Franco López, director del Instituto de Astronomía, y tu servidor, coordinamos un programa que se llama Encuentros de Ciencias, Artes y Humanidades en la Universidad Nacional, y que ya tiene 3 años, y quisimos traer este modelo que nos ha dado pues muchas satisfacciones, no solo a la comunidad universitaria, a la comunidad estudiantil, sino también a los académicos, a los intelectuales, investigadores y sobre todo artistas, ¿sí? Este evento le hemos llamado, porque aquí fue donde se convirtió en el primer Festival Nacional del Conocimiento, lo vamos a acercar al público en general por primera vez. Participa la Universidad Autónoma de México, la Universidad Autónoma de Baja California, el Instituto de Cultura del Estado, el Gobierno del Estado, el municipio, el CICESE, y bueno, gracias a esto hemos podido hacer este festival, que de manera gratuita vamos a presentarle a todo el público de Ensenada, como una forma en la que la Universidad Nacional quiere agradecer que nos hayan y nos tengan, nos alojen por acá de una manera tan, tan cálida. Platíquenos un poquito, maestro, de los primeros eventos que van a realizarse. ¿Cuándo es la inauguración? ¿En dónde va a ser? Muy bien, la inauguración la vamos a tener este domingo a las 12 del día. Los esperamos en el Centro Cultural Riviera. Vamos a inaugurar la exposición de artes visuales. Vamos a tener un trabajo extraordinario de banderas que realizaron artistas de Baja California, y también dentro del recinto tendremos una exposición de fotografía digital basada en fractales de Juan Carlos Guarneros. Viene un trabajo muy, muy interesante de Alejandra Llorente, de Gilberto Chen, etcétera. Son artistas que vienen del Distrito Federal que están compartiendo espacios también con artistas de aquí de Baja California. Ese es el día en que inauguramos. Posteriormente tendremos el monólogo de Einstein, y por la noche, el monólogo de Einstein, el maestro Patricio Castillo, que es una obra, me encanta, es una obra que además gusta mucho ella. Y después esta inauguración, este día inaugural, cerramos con el taller coreográfico de la UNAM, bajo la dirección de Gloria Contreras, este multipremiado y muy reconocida compañía mexicana. Vamos a tenerla en la Plaza de las Artes, y casi en el transcurso de la semana vamos a tener diversas actividades. Tenemos distintas sedes. Así es. ¿Cuáles son las sedes? Muy importante. Vamos a estar en el Centro Cultural Riviera, en la Plaza de las Artes, en el Teatro Benito Juárez de la Universidad Autónoma de Baja California, y también vamos a estar en el Teatro de la Ciudad. Algo que es importante informarles es que a partir de las 9 de la mañana de todos los días, a partir de este domingo, pueden asistir a los recintos, a los teatros, y ahí se les va a entregar los boletos de manera gratuita. Por persona se les van a entregar máximo 2. Cuando lleguen madres, porque también vamos a tener actividades, talleres y actividades infantiles, vamos a entregarles hasta 4 boletos para que lleven a sus hijos. Esos boletos que se entregarán serán en cada de cada sede, ¿no? Por ejemplo, si la gente que vaya al teatro universitario, se le entregarán los boletos de los eventos que se realizarán en el teatro Benito Juárez. Así es. Bueno, necesitamos ir a un corte comercial en este momento. Pues, maestro, ¿en qué área se desempeña usted en la UNAM? Hace algunos kilos fui bailarín, más kilos que años. Y posteriormente, bailarín del taller coreográfico de la UNAM, posteriormente me integré fui representante del mismo, después entré a la dirección de danza y actualmente soy el que coordino, el coordinador general de los encuentros de ciencias, artes y humanidades, que es el programa de vinculación de las ciencias, las artes y las humanidades. Algunos de los eventos que se van a traer, por ejemplo, esas pláticas, esas charlas que comentaba, pues que son muy, muy reconocidas, ¿en qué lugares se han presentado este tipo de pláticas? ¿Qué trayectoria traen los artistas y los investigadores que van a estar acompañándonos? Sí, me parece pertinente, Ricardo, tu pregunta, porque ese es un tema que creo que hay que apuntar. Traemos charlas que han tenido mucho éxito en México, que han tenido un impacto muy importante. En este caso, por ejemplo, hay un tema que va a gustar mucho y que creo que es interesante para todos los que vivimos en este país. Traemos una ponencia que se llama Derechos Humanos, Eutanasia y Aborto, del doctor Diego Valadez, por ejemplo, ¿no? Ahí se va a presentar en la Sala Muñoz Acosta el próximo, de este sábado en 8, ¿no? Traemos otra ponencia extraordinaria que se llama El Ábaco, la Lira y la Rosa, las regiones del conocimiento, donde el doctor José Luis Díaz, investigador de la Facultad de Medicina, nos habla en qué zonas del cerebro, él es un investigador fisiólogo, en qué zonas del cerebro se trabaja trabaja de la misma manera el científico, el artista y el intelectual, es decir, toda la parte del proceso creativo, en qué zona del cerebro se desarrolla. Tenemos también algo muy importante, vamos a tener la proyección de una coproducción que realizó Televisión Universidad Nacional y el Instituto de Astronomía, que se llama Los Observadores del Cielo. Algo que es muy importante apuntar es que los mexicanos somos observadores desde nuestros orígenes precolombinos, ¿no? Diría Maussan. Sí, bueno, sí, nada más que no hay que decirle esto a los astrónomos, porque además, pues bueno, creo que sí es medio maussanesco esto, ¿no? No, aquí digo, desde un punto de vista, por supuesto, científico, ¿cómo se construían las ciudades, ¿no? cómo se construyen las ciudades a partir de la forma en la que estaba construida o estaba forma, estaban los astros, ¿no? De ahí dependía, vamos, las cosechas, dependían incluso una serie de actividades culturales que tenían, etcétera, ¿no? Creo que es fundamental tener este conocimiento o que nos refresquen este conocimiento. Además es es un video pues muy ilustrativo porque es sumamente visual. También vamos a tener la presentación de manera también virtual del robot Golem, que es del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas de la Universidad Nacional. Es decir, cómo las matemáticas aplicadas, qué nos dan, qué nos ofrecen, no solo en materia de robótica, sino también para la salud, todo lo que se está desarrollando, las tecnologías, y para poder mejorar la calidad de vida de las personas que lo requieren, ¿no? Y también tendremos las turbulencias de Van Gogh del doctor José Luis Aragón Vera, que él es el jefe del Departamento de Física Aplicada y Tecnología Avanzada del Campus Juriquilla de Querétaro, donde pues resulta que este fenómeno de la turbulencia, que tanto se ha aplicado incluso en la industria hidroeléctrica, Van Gogh pintaba este tipo de turbulencias curiosamente antes de tener sus crisis, y después, no quiero contarles la película, pero bueno, una de las razones era el ajenjo. El ajenjo era una especie de droga, ¿no? El ajenjo es una bebida que acostumbraban tomar pues todos los artistas impresionistas, ¿no? De la época, pues era así, no sé, para ellos, lo que para nosotros es el tequila, pues lo que pasa es que ahora tenemos mucha variedad, ¿no? Pero antes era el ajenjo, pero el problema que tenía el ajenjo es que tenía mucho plomo. O sea, es decir, las personas que tienen algún tipo de problema psiquiátrico, algún tipo de problema químico neuronal, el ajenjo les detonaba o les acentuaba el padecimiento, ¿no? También vamos a tener muchas ponencias y actividades de investigadores locales. Vamos a tener una participación sumamente interesante de la Universidad Autónoma de Baja California con ponencias como Áreas Verdes de Ensenada, Retos para Enfrentar el Cambio Climático, que ambas me parecen nodales para que el público en general se entere, ¿no? Y un dato muy importante es que nosotros hemos puesto todo el equipo organizador, en el cual estamos está conformado por las instituciones que participamos, es que le hemos puesto atención a los niños. Vamos a tener talleres de astronomía y pintura para niños el fin de semana, el viernes y el sábado. Acérquense al CEARTE, ahí se van a poder inscribir los niños y se les van a obsequiar, se les va a proporcionar todo el material para que ellos pinten, y mientras están pintando se les va a platicar sobre la astronomía. Esto va a ser el viernes y el sábado. Estos talleres, que también han tenido mucho éxito en el Distrito Federal, los da Liliana Hernández y el doctor Alfredo Santillán del Instituto de Astronomía de la UNAM. Entre eso, bueno, pues así bajita la mano, ya les dije bastantes cosas que vamos a tener, que vamos a poder disfrutar. Digo, ya los que nos encontramos en la organización, pues ya hemos disfrutado bastante lo que es esto, que es la preparación, que tiene un alto grado de adrenalina, pero que sin esto pues no lo haces, ¿no? Y lo interesante de este festival es que embona lo que es la ciencia y las artes, ¿no? Y las humanidades también, ciencia, artes y humanidades. Platíquenos así brevemente, maestro, ¿cómo ha sido este evento allá en México? Sí, justamente inició por esta situación de que los artistas, los científicos, cada uno está en sus actividades. Digo, yo entiendo que son demandantes, la ciencia, la investigación y el desarrollo de las artes, la creación artística, pues es compleja, ¿no? Sin embargo, no nos justifica, ¿no? Yo creo que este proyecto que me dio la oportunidad de producir la UNAM, no podemos hablar de una educación integral si no tenemos el conocimiento y el desarrollo en nuestro cerebro, ya independientemente de la cuestión intelectual, la cuestión física, está comprobado que la ciencia desarrolla una parte del cerebro que es la analítica y sistemática, y el arte la intuitiva y sensitiva, ¿no? Entonces, si queremos desarrollar, crear individuos más sensibles, autocríticos, más humanos, no podemos continuar separando estas tres grandes áreas de conocimiento, y que juntas son lo que han transformado para bien, y a veces en algunas ocasiones no tan para bien, a nuestro mundo, pues, ¿no? Creo que si tenemos esta conciencia, si empezamos a trabajar en esto, y mucho más en el momento en el que nos han puesto como país, que estamos pues deficientes a través de una serie de indicativos internacionales en materia de educación, pues bueno, este es un pequeño grano de arena que estamos poniendo para que la gente se acerque a la ciencia, que le quite que le pierda el miedo, y que además van a ser charlas, van a ser pláticas, donde después de una actividad artística, académica, una actividad de divulgación científica, tendremos una actividad artística. Entonces, va a ser muy rico en todo sentido, ¿no? Bien, pues invitamos a toda la comunidad entonces a que se acerquen a las instituciones participantes para que les informen de los eventos, que les informen de cuáles van a ser las conferencias que se van a estar impartiendo, las actividades culturales que va a haber en cada una de ellas, tanto el Centro Estatal de las Artes, el Teatro Universitario Benito Juárez de la UABC, el Teatro de la Ciudad, uh-huh. Inclusive ahí mismo en la UNAM. Uh-huh. Para que pues participen, ¿no? Porque es un evento de acceso libre. Así es, por supuesto, completamente. Es muy importante, que es, la entrada es gratuita, tenemos que entregar boletos para tener un cierto control. Bueno, pues agradecemos mucho su presencia, y pues agradecemos a todos los radioescuchas por habernos sintonizado una vez más. Le mandamos un saludo muy cordial a la oceanólogo Carmen Chávez, que no ha podido estar presente con nosotros para conducir este programa, y agradecemos el apoyo en los controles técnicos de la profesora Vicky Aguiar, y este programa estuvo bajo la dirección del ingeniero Alfredo Cañas Mendoza, gerente de la Radio Cadena Enciso. Un saludo a todos, muy buenas tardes. La Universidad Autónoma de Baja California y Radio Cadena Enciso, a través de 1590 de Radio Bahía y el 95.5 de XHUAC de Radio Universidad, presentaron una edición más de La Universidad en la Comunidad. Un esfuerzo por poner más de cerca de ti a nuestra universidad, por la realización plena del hombre y porque somos lo que hacemos y creemos en ello. La Universidad en la Comunidad, un programa de vinculación universitario con los ensenadenses. Hasta la próxima edición. Mil gracias por su atención.